Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Una semana más, Little Track, ruta número 11. Para todos vosotros, escuchantes de K1 Radio de Argentina. Y también para todos vosotros, escuchantes de Saltomata Radio Rock, aquí en España. Vamos con una nueva edición de esta pequeña edición de bolsillo de un Metal on the Track, como lo podemos llamar. Este Little Track especial, porque tiene más bandas de fuera de España. Esto es un poquito de todo lo que se hace por el mundo mundial. Así que vamos a empezar, yo creo que con un buen programa, por lo menos con cosas sorprendentes. Por ejemplo, a que no sabíais que en Arabia Saudita había Black Metal. Sí, así que vámonos, porque vamos a recorrer Valencia, Canarias, Castellón, Teruel, Madrid y Barcelona dentro de España. Y fuera vamos a irnos a Argentina, Nicaragua, México, Marruecos, Arabia Saudita y a Italia. Vamos con Valencia, Ultravisión, una banda de hard rock con el tema Con las botas puestas. Continuaremos en Canarias con una buenísima banda, Barba Negra, de hard rock punk, el tema Cautivos. Y terminamos con un hardcore punk, así empezamos fuertes, ¿eh?, la primera tanda. Un hardcore punk de una banda que es impresionante, Santa Matanza, el tema Media Vida. Así que venga, vamos a empezar ya con Ultravisión, Barba Negra y Santa Matanza. día triste en mi diario, porque no encuentro palabras que escribir. Estoy vacío como un charco, esperando a que llegue la lluvia. No hay preguntas, no hay respuestas, simplemente el ruido me atraviesa. Alzo la mirada buscando el horizonte, pero mis ojos no me dejan ver. Me siento contigo, soy un extraño dentro de ti. Te escapas de mis pensamientos, te pierdes entre mis recuerdos. Te escondes en los sentidos, te desvaneces en el olvido. ensayos, marcado a fuego lento nuestro corazón infiel. Mucho más que una moda que algunos han dejado atrás, mucho más que un estilo, un camino para lo expreso. Ahora vamos a cruzar el charco. Nos vamos a Argentina con una banda preciosa. Mira que me gusta la música de Preludio Ancestral y su trabajo Oblivion. Vamos a ver qué nos cuenta con King of Salads. Después a Nicaragua, Antaria y el tema Al Despertar. Y terminamos con una banda que hace muy poquitos días nos llegó desde México, Yeos, metal melódico sinfónico. Y el tema Imperial Me. Así que venga, sin perder más tiempo. Preludio Ancestral, Antaria y Yeos. Yeah. Volvemos aquí a nuestro país, a España. Vámonos a Teruel con una banda asociada a Saltomata Radio Rock, F, con dos F's, porque el que lo quiera buscar, F con dos F's. Una banda de rock y el tema Una tierra sin huellas. De ahí a Madrid, una bandaza como es Whiskey Caravan. Y el tema La guerra contra el resto. Y terminamos con algo también ya, un gamberrocor. Eso es como se autodefinen, así que vamos a dejarlo así. Una banda de Manresa, en Barcelona. Discrepers. Y el tema Sardana of Death. Así que, venga, vamos a acabar esta tanda de bandas por España. F, Whiskey Caravan y Discrepers. La estación más temida, la soledad. Calles vacías, puertas cerradas. El invierno alterna con la soledad. Ya no hay ropa tendida. La Inés se acuerda del Juan. Dicen que se fue una noche pa' poder trabajar en estos desiertos y así. Exiliados a la ciudad, en estas calles siempre vacías, donde el invierno habita y los rebaños se ven marchar. Una tierra de inviernos fríos, la estación más temida, la soledad. Calles vacías, puertas cerradas, el invierno alterna con la soledad. Ya no hay ropa tendida, la Inés se acuerda del Juan. Dicen que se fue una noche pa' poder trabajar en estos desiertos y así. Baño se Intento enredar un poco más los cables, andar por la cornisa de tus castillos en el aire. Acá. Thank you. Y nos vamos ya. Este programa nos va a salir un poquito fuertecillo, ¿eh? Ahí, hay programas como más moñas y más suaves, pero este no va a salir, no va a salir fuertecito. Nos vamos a Marruecos, a Arabia Saudita y a Italia, como antes os he comentado. Marruecos. Betwenatna, que no voy a leeros el título de la canción porque no hablo árabe ni se le parece, así que voy a dejarlo con la banda Betwenatna de Casablanca, exactamente. Después nos vamos a Arabia Saudita, una banda de black metal. Me sorprendió, pero ahí está, Al Namrod. Y terminamos en Italia con Birds of Aurora, el tema de Aguakeni, death metal de Raffaele Verisio. Desde aquí un saludo a Raffaele. Así que con lo más fuerte que tenemos en el cajón, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que podamos ofreceros un poco más y un poquito mejor. Y recordad que mientras no nos veamos a los conciertos, escuchemos a las bandas por las radios. Hay muchos programas de radio para poder escuchar a las bandas y darle nuestro apoyo. Hasta la semana que viene. zara bajin emi ne Fekem ezt a kúpok le, a te gyújjam be Fámelt a vikenna, illa mi megtári Ki állam én nem volom egy illtjú Helyzút az kocsi elmen, állja a zsíró Gyuri, jó lehetem cika a hétom Attól író, mint kiben lesz jegyi hom Valakelúja szívó, nem lettem már feki Hagyjad ezzel úbít a rendminen a hat Arvelun rom, én oda osszirran Kevelik a hújíró, olil a hjál Vemen a ragyá életet múló hunne Vere szarába ígyen, emine Vetem össze kúbukne, ente tudja be Vemet a hikennan, illa mi megtárin tantos años encurtidos en un corsé, bebiendo un daiquiri, oliendo su eterno kimchi, el pescado en la lectura, por fuera la luna, dentro la vergen. Dime, muñeca, no me encuentras atractivo. Oh, oh, oh. Vente, muñeca, mi vino me aperitivo. Oh, oh, oh. Rufino, me llevo a jugar al casino. Rufino, invita a comer la costina. Me gusta verte bailar, suene de pingüino. Rufino es libertino, divino y superficial. Atractivo.